Noticias Saga. Bienvenidos una vez más al Saga. ¿Verdad? Estas son las pinches noticias. Estas son las noticias de la semana. Ya, podemos hacer comentarios perversos porque yo estoy viendo unas fotos de una muchachona. Epic Games advierte que presentará a puerta cerrada el Unreal Engine 4 durante la Game Developers Conference. ¿Durante la qué? Game Developers Conference. Como saben, el Unreal 3 ha sido uno de los motores más importantes de la industria en estos últimos años, puesto que permite a los desarrolladores hacer grandes juegos en poco tiempo. Pero están advirtiendo que durante la próxima Game Developers Conference, que creo que es un poquito antes del E3 de este año, piensa mostrar algunos de sus, vamos, de sus partidarios más importantes, de sus, ¿cómo se llama? Socios más importantes, a puerta cerrada lo que sería el Unreal Engine 4, o sea, la nueva generación de engines para el futuro de los videojuegos. Que dicen que estamos cabrón que la vida misma. Pero está el rumor de que ya está en desarrollo Darkstalkers 4. Ah, otro juego de peleas, putacito. Pero, ¿dicen para qué consola? Va a ser de Play y de Xbox, ¿no? Pero los rumores dicen que los mismos güeyes que dijeron que iba a salir Resident Evil 6 antes de que fuera anunciado. Le han dicho a Venture Beat que Darkstalkers 4 ya se encuentra en desarrollo. Mira, a mí lo que me preocupa, lo más probable es que está basado en los modelos que ya hemos visto. Mira, ya dijeron que para empezar están usando el engine del Street Fighter Cross Tekken. Porque sí, de hecho, los que hayan jugado, pues, obviamente, pinche Darkstalkers, saben que el sistema de juego es muy similar. O sea, de combitos, chingaderitas. A mí lo que se me hace un poco, me preocupa es que de nuevo parece que la escena de los juegos de peleas de los 90 se está repitiendo. Y yo temo que la verdad empiecen a matar el mercado. Porque desde que regresó el fucking Street Fighter 4, pues todo el mundo le está apostando los juegos de peleas. Digo, a mí me encantan. Pero ya son un chingo, ¿no, pinche necro? Pues sí, pero mira, son no un huevo de juego. No me voy a quejar porque el Darkstalker es así como ondita. No, sí, el Darkstalker está chingón. Está chingón, más les vale que pongan a los monos nuevos. Aparte, que dijimos, güey, tiene que salir el santo, y una santo, pinche brujita. Sí, y una banshee. Ah, y debe haber asesinos tipo películas slasher americano. Sí, a huevo. Que son los nuevos malos. Y bueno, pues ya se supone que el pinche proyecto igual va a ser producido por el Yoshinori Ono. Ese güey otra vez. O sea, el mismo güey de Street Fighter y de Street Fighter X Tekken. Ajá, este güey que ahorita ha ganado un huevo de notoriedad por... ¿Sabes qué estaría cagado, por cierto? Ya sea en el Darkstalkers o en el Street Fighter Cross Tekken, sacaron un DLC del Yoshinori Ono. Y del güey, ¿cómo se llama? Katsuhiro Harada. Ajá, así como personaje. Yo votaba, recuerda, el Katsuhiro Harada sale como personaje en el Soul Calibur 5. Es un personaje hecho, pero de hecho utiliza el estilo de Devil Jin. Ajá. Y hay un trofeo por matarlo. Chingón. Está cagado. Y bueno, también, pues como para generalizar, como ya va a salir el fabuloso Tekken Street Fighter, hay una cantidad de idiota martes de... La mañana... Mañana, para los que estén escuchando a tiempo este podcast. Claro, claro. Hay un montón de cosas interesantes. Más que nada que hay un chingo de leak footage en el que ya se ve que los personajes que estaban diciendo que iban a ser exclusivos de la versión de PS Vita y que después quizás saldrían en DLC. Ya hay videos de ellos corriendo en las versiones caseras y también, de hecho, un güey hackeó los modelos 3D del disco de Xbox y ya vienen todos los monos con todos sus trajes alternos. Exactamente. Y son dos pinches trajes por mono. No uno, como nos habían dicho. Sí, a huevo. Pero lo más doloroso es que todo va a ser Crippleware, o sea, está en el disco, pero nos van a cobrar por ello. Sí. Yo lo único que quiero poner en duda es que lo más probable es que los modelos ya estén ahí. Sí, ya están ahí. Pero que lo más probable es que la lógica de cómo se están jugando y la programación del personaje aún no está terminada, y eso es lo que nos van a vender. ¿Qué crees? No es cierto, porque también de eso estamos platicando con el Necro, pero ahorita ya vimos un tráiler, bueno, un video hackeado. Bueno, el leak, el filtrado. De Elena, y ya así con poderes y haciendo todo, o sea, con sistema de movimiento. Y de hecho, yo ahorita estoy viendo el video de Cody Guy, salieron. Y ya están peleando, con los trajes alternos. Sí. Todo está en el pinche disco, todo está ahí. Siguiente noticia, Lucy Liu podrá ser Watson en la nueva serie de la CBS basada en Sherlock Holmes, que se llamará Elementary. Entonces, aparentemente, según lo que estamos viendo, la CBS está copiando lo que hizo la JBC. La CBS está copiando la BBC de Londres, que hizo la serie de Sherlock. Entonces están intentando crear ellos una serie americana basada en un Sherlock en el mundo actual y la moderno. La neta se escucha súper pitero. Y Lucy Liu va a ser Watson. Eso no está así. Pitero, eso está cool. ¿O no, Doctor Hill? Como que algo así medio idiota. No. Es como que quieren aprovechar pues simplemente la popularidad que está teniendo Sherlock tanto en el ambiente de la tele como en las películas para sacar otra serie que lo más probable es que va a estar bien vergueada. Maldito, saturan el mercado de los juegos de pelea, saturan el mercado de las series de Sherlock Holmes, váyanse al diablo. Y hablando de saturación del mercado de juegos de peleas, Persona 4 Arena llegará en agosto de este pinche año. Ay, me doy pinche. Que también saldrá para PlayStation 3, Xbox 360 y contará con un modo en línea, como todos los pinches juegos de pelea. Las novelas gráficas de Marvel Comics ahora estarán disponibles en la iBook Store de Apple. ¿Qué es esto? Que a final de cuentas, pues están intentando diversificar y pues como que solamente usar Comixology como la única plataforma de cómics digitales es como peligroso. Entonces, aprovechando las nuevas cualidades de los formatos que está generando iBooks 2, Marvel ha decidido lanzar cómics directamente en la App Store de Mac, pero no tanto como que ediciones sueltas, sino más bien ya recopilatorios en modelo de novelas gráficas. Por si una pequeña lista de todas las pendejadas que acaban de subir es The Spider-Man Masterworks Volumen 1, Astonishing X-Men Volumen 1, Avengers Assemble Volumen 1, Avengers Forever, Captain America, La Muerte de Capitán América, Captain America Winter Soldier, The Civil War, Emma, Earth X, House of M, Planet Hulk, Infinity Gauntlet. Hay un huevo, entren y vean. O sea, no, si les digo, son como 90 las que están, entonces, pero ellos van a seguir subiendo continuamente. Entonces, pues si de alguna manera les interesa más o tienen más acceso al iBook Store, que es poco probable en este lado del mundo, ya se están diversificando un poquito más. Es como DC con la venta de cómics en PlayStation 3, que no creo que le vaya muy bien tampoco. Bueno, pues como ya saben, en este pinche año sale la pinche película de Spider-Man. Que hasta eso, mira, en el tráiler vi tres cositas que dije, a ver. ¿Puede si dar de sí? Puede dar de sí. Lo de los disparadores se me hace onda, la neta. Eso de que tenga disparadores, dije, sí, que está chingón. El Izer, la neta, se ve súper de la mierda, pero bueno, esa no es la pinche noticia. La noticia es que como todo pinche película de Marvel, pues contará con su pinche juego culero. Pero este juego, que ¿a quién crees que vas a poder pinches manejar? A Stan Lee, motherfucker. A huevo, Stan Lee, tú vas a poderlo manejar en este pinche juego. Va a ser como pinche personaje jugable para que tú juegues acá, chingón, buen pedo. ¿Viste cómo no dije nada y a la vez dije todo? No mames, sí. A toda madre. Ese güey no debieron haberlo puesto en ese juego. Debió haber salido en el Marvel Capcom 3 como personaje seleccionable. Además, debe haber sido el jefe oculto. Que si pero es súper chingón, en vez de pelear con Galactus peleados con Stan de Mandía, huevo. Ah, sí, no mames. Bueno, pues les puedo decir que falleció Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie era el artista conceptual de las películas de Star Wars. Fue el primero en diseñar a C-3PO, a fucking R2-D2, a Luke Starkiller, a Darth Vader. Y los conocedores y más coleccionistas de juguetes sabrán que además siempre hubo tirajes especiales de figuritas de acción de Star Wars con sus diseños, que eran conocidos así como McQuarrie, Darth Vader y demás. No manches, pero esa es una noticia triste. ¿Sabes entonces, qué opino al respecto? Acaba de morir a los 82 años. ¿Sabes qué opino al respecto? ¿Qué? Bueno, pues ahí está. Descanse para Ralph McQuarrie. Aquí yo les tengo rápido la película de John Carter of Mars de Disney. Estará dedicada a Steve Jobs. Según el director Andrew Staton, ¿qué? Ha decidido que a nivel personal dedicarle a Steve Jobs la película, que a final de cuentas es de Disney. Y una de las y hay que admitir que uno de los tantos trabajos que tenía Steve Jobs antes de morir era como alto directivo también de Disney. Entonces él advierte que en base a que él fundó Pixar y pudo mantenerla alejado de muchos de los vicios de Hollywood y lograr grandes películas gracias a eso, él en su corazón le dedica la película a Steve Jobs. Esperemos que no sea mala, güey, porque si no, imagínate, pinche dedicatoria a una película culera. John Carter sale como a finales de este mes de marzo en los cines. El parque finlandés de Sarkaniemi o algo así, porque realmente no sé cómo leer eso en finlandés. Adventure Park, tendrá un pinche, una sección, güey, que llevará a los Angry Birds, al público, acercar al público a los pinches pajaritos. O sea, el público se acerca al pájaro. Le van a acercar el pájaro al público. Y luego al puerquito, sí, a huevo. Entonces, tomarán una parte del parque y lo nombrarán y lo harán temático referente a Angry Birds. Y pues obviamente pues habrá montañas rusas. O sea que vas a poder agarrar pájaros y aventárselos a unos puercos verdes. Sí, sí, sí. Pero pues solamente en el parque finlandés, saca un Miami o algo así, Adventure Park. Para 2013 saldrá un juego llamado Nightmare Boosters, de un equipo de desarrollo muy pequeño llamado Super Fighter Team. Lo único interesante de este juego, porque no te explican de qué trata el pinche juego, y la única razón por la que está llamando la atención es que sí, saldrá en 2013, pero adivinen para qué consola va a salir. Super Nintendo. A huevo. A chinga, ¿y va a ser oficial de Nintendo? Dicen que ellos van a rehacer las placas y que van a hacer sus cartuchos y todo, pero sí que ellos tienen la esperanza de poder revivir consolas viejas haciendo juegos de ese estilo, así como que dices, yeah. Oye, se oye bien como... tiene un Super Nintendo en nosotros esos días, tenemos, o sea, una fucking, bueno, allá arriba. Tengo un Super Nintendo, pero... Doctor Gil, levanta la mano, porque él tiene un Super Nintendo, ¿verdad, Doctor Gil? Oh, que sí. Sí, pero al final... Necro tiene su Super Nintendo, ¿verdad? No. Bueno, pero el chiste es que... El chiste es que estos güeyes van a sacar y van a distribuir su propio juego de Super Nintendo. Sí, o sea, se quieren sentir pinches hipsters. Deberíamos hacer eso, güey. Pinches hipsters, me cago. Van a tener una edición limitada de 600 copias, entonces no más, van a ser súper caros. Van a ser súper caros. Yo quiero uno... Lo peor es que, ¿qué tal si quieres, si hasta eso es un mal juego, güey? Entonces, sí, pero, no puedes pero, dar todas tus esperanzas en el hecho de que va a salir un último juego para Super Nintendo. ¿Ya hay video y todo? No, no hay nada de él, solamente... Yo vi una foto. Importante. El productor de Resident Evil Revelation requiere... perdón. No requiere. Bueno, a lo mejor sí requiere algo. Quiere. No sé qué quiera el pendejo. Pero sí quiere hacer otro pinche Resident Evil para 3DS. Porque debido a las ventas y a la gran aceptación que ha tenido el Revelations, digo, hace poco fue cuando salió y ha vendido así como puta madral. Entonces, dice el güey que pues la neta sí le gustaría intentar hacer otro pinche juego para la misma consola de Resident Evil. Él expresa, literalmente: la increíble respuesta de los fans me ha dado toda la motivación que necesito para hacer otro juego de Resident Evil para Nintendo 3DS. Tengo algunas ideas en mente, sin embargo, primero tengo otros proyectos que necesitan de mi cuidado. Puntito, puntito, puntito. Aunque tengo que admitir que, escuchando cuanto los fans disfrutaron del juego, quisiera olvidarme de esos proyectos y empezar a trabajar en un pinche Resident Evil ahora mismo. ¡Me cago en Dios! Cita textual. ¿Cita textual? Sí, cita, cita textual. Entonces, pues la neta, pues estaría chingón porque pues Resident Evil es la pinche onda. Y pues ya, hablando así rápidamente de Resident Evil, pues ya así se las pinches meto, la otra pinche noticia, así como les meto la verga. A veces, a alguien, cuando se deja, hace preventas proyectos. O sea, a veces cuando se deja, güey. O sea, claro, es que el necro... Se dejen... Tienen que dejar, güey. Pedo. Es amigo, yo no violo, güey. Drogas para ayudarte, ¿verdad? No, o sea, cuando se dejan las viejas, güey. Bueno, las preventas de Resident Evil Operation Raccoon City proyectan que será un juego muy pinches vendido. Capcom se muestra bastante confiado al respecto de su próximo título bajo el sello de Resident Evil. Según los números basados en las preórdenes que ha recibido el juego de Operation Raccoon City, puede ir siendo desde ya considerado un éxito. O sea, el pinche juego no ha salido y el güey ya vendió a putas pinches madres. Sobre todo porque pues igual salió para Xbox, PlayStation y PC. Así que como va a salir en Steam, la neta ahorita el Steam sí ha estado jalando un chingo de gente. Entonces pues la neta igual ayuda a vender. La revista del Reino Unido, Comic Heroes, ha hecho un anuncio y hizo su encuesta de quiénes eran los superhéroes más llamativos y más cool de todos los tiempos. ¿Y puso a el Negas? No. ¿Y Goku sale? No, superhéroes. Nah. Y oficialmente superhéroes solo son los de Marvel y DC. ¿Y Red Chin sale? No, porque no es superhéroe. Claro que sí, es el superhéroe de los Padrinos Mágicos. El ganador de esta encuesta para ver quién es el superhéroe más chingón de todos los tiempos fue nada más y nada menos que Batman. Según Mike Marks, dice: nosotros siempre hemos sabido que Batman es uno de los personajes más cool de todos los tiempos, pero es bueno saber que el resto del mundo concuerda con nosotros. Sí, la neta sí, Batman. Sí. ¿En qué lugar quedó Superman? No dicen, aquí nada más les importó Batman. O sea, todo, no te dijeron ni siquiera los cinco primeros lugares, todos valieron verga porque Batman fue el primero. Batman es más vergudo y vale verga. Así está la nota de DC Universe Source. No, está bien, sí. Digo, pues... Ellos tienen que decir, Batman es chingón y lo vamos a No, aceptar. Nadie les va a negar que Batman es chingón, güey. No, la neta, ¿no? Ya fue revelada la pinche portada de Assassin's Creed 3. Sí, y pues sí, ya ya no son pinches rumores. Ya Assassin's Creed 3 está totalmente desarrollado en lo que sería la guerra civil de Estados Unidos. Ya está desarrollado, o sea que ya es sensual y tiene casi sus nuevas formas. Sí, luego, sí. Todavía no dicen que cómo se va a llamar el pinche protagonista. Güey, es un indio norteamericano, o sea, se va a llamar Águila Calva. Ok, bueno, Águila Calva va a irse a matar pinches confederados o lo que sea, la chingada, no vale pito. No sé nada de la historia de Estados Unidos, no vale pito, ¿cómo ves? Ah, sí, cierto, esto es en las colonias, sí, tienes razón, tienes... Perdón, güey, chinga. ¿Tú qué entendimiento de la pinche historia americana, cabrón? Con huevos me sé la pinche historia de este país, que voy a andar aprendiéndome la de otro país. ¡Que me odia, que me odia! ¡El cabrón me odia! ¿Cuál fue el primer presidente de México? El primer presidente de México fue... ¡Ah, sí, acabó el podcast, ya no tenemos tiempo! Bueno, adiós, eso es todo, adiós. Aquí tengo una noticia. Disney ha anunciado, según en base al Hollywood Reporter, que habrá una nueva serie animada de Pac-Man. O sea, Disney XD tiene... Sí, leí esa mamada. Una nueva serie animada de Pac-Man que saldrá a la luz en 2013. Según los ejecutivos de Disney, como Pac-Man sigue siendo uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, no por ende uno de los más populares en la cultura actual, piensan sacar esta nueva serie producida por A.B. Arad, Rick Hunger y también Y si ay, por un lado ven vivo. Que el equipo es como que muy, muy Marvelita, es porque realmente está hecha por Marvel Studios, ¿no? Y que es parte de una división de Disney, y entonces pues, podremos ver esta nueva super serie en 2013. ¡Ay, qué sarcasmo! Ah, pues si vamos a cosas que nos importa un carajo, ya hay un teaser trailer de que va a salir Mi Villano Favorito 2 en el año que entra. Bollywood ya se lanzó su propia película de Assassin's Creed. ¿Who? ¿Quién? Bollywood. En Bollywood. ¿Los hindús? Los hindús. Hollywood de los hindús. Vale, verga. Qué chingón. ¿Cómo, buena? ¿Cómo, ¿te veo chingón cómo, en el tráiler? Verga. El tráiler se ve tan chingón como cualquier otra película bollywoodense. Entonces se ve muy chingón. Ah, huevo. O sea, cantan un chingo. Y no, no, y sacan mamadas. ¿Es porno? No, no, de esas mamadas no, de esas que dices, ah, no mames, qué cagado. Ah, ok. O sea, no de las mamadas, no de las mamadas. Que dan nombre a nuestra división de en el género de especies. Exactamente. Kojima Productions muestra impresionantes imágenes creadas con el Fox Engine. No mames, estaba viendo... ¿Fox así como de Fox? De Fox, de Serra. No, pero eso es la más chingón de Fox. Sí, sí, sí. Es que nosotros vamos a crear el Fox Engine. Ellos lo que mostraron para demostrar su Fox Engine fue tomar fotos de las oficinas de Kojima Productions y al mismo tiempo poner una segunda foto hecha en el Engine y preguntarte cuál de las dos fotos estaba hecha en el Engine y cuál era la real. Y si me dejas decir así... El 99.9% de las personas dieron con la correcta. No. No es cierto. Por raro que parezca, la verdad sí se ve. Claro, hay un límite, ¿no? Porque al final de cuentas no son imágenes de muy alta resolución. Entonces es fácil que uno pueda llegar a confundirse. Pero sí se ve bastante bien. ¿O será que está muy fomentado el engine para igualar oficinas, no? Pero da igual. Mientras Kojima Productions aparenta tener uno de los motores gráficos más potentes de estos días. En marzo el 16 de marzo va a venir Tarja, la cantante de Nightwish, pero ya solita, como saben. El 19 va a venir Izzard, el 24 y 25 Opet, pero el 24 ya está agotado, así que no se apuren, las compras para el de 25. El 7 y 8 de abril va a venir Amon Amarant, el 27 de mayo va a venir Unisonic, el junio primero va a venir Diablo Swing Orchestra, el 8 de septiembre Symphony X Camelot, en julio 20 And the Gates. Y también va a venir la Kuna Call, pero ese sí no sé qué pinche día porque no me acuerdo. Los hindús son la pura onda. Que aparentemente Sony y piensa no usar nuevos procesadores basados en la arquitectura del Zen para el PlayStation 4 y por ende tal vez se decantaría por conseguir procesadores de la marca AMD. Creí que iban a buscar procesadores de la marca Majin Buu. No, de la AMD, que aparentemente pues les ayudarían más a ser más estándar en sus proyectos y haría que programar la siguiente consola de PlayStation fuera más fácil de lo que es hoy en día programar el PlayStation 3. Que dicen que es a pain in the ass. Sí, sigue siendo a pain in the ass y no es tan valedero ni tan como productivo como en cuanto a dinero como lo fue en su momento el PlayStation 2. A partir del 31 de marzo va a haber disponible un tour en los Warner Studios en Londres, donde podrán seguir toda la experiencia de los escenarios de la serie de películas de Harry Potter. van a poder ver los modelos originales de las a escala de la del castillo de Hogwarts, van a poder pasear por el Diagon Alley y van a poder ir a tomar su cerveza de mantequilla. Y aparte de que podrán ver las locaciones originales de Wizard Bank de Gringotts, Ollivanders y también de Weasley's Wizard Whizzes. Para que se den una idea de todo lo que van a poder ver. Más o menos el tour va a durar como unas 3 horas. Y como les digo, se abre a partir del 31 de marzo. ¿Quién era a tomar cerveza de mantequilla? Dicen que está bien sabrosa. Yo la verdad no soy tan fan de pinche Harry Potter. ¿Qué no tienes pinche alma? No, sí tengo pinche alma y soy fan de Star Wars. Muy bien, esto fue todo en las noticias de esta semana. Nos vemos el jueves para el podcast de... ¿De qué va a ser esta semana? El podcast de esta semana va a ser de Hanna-Barbera. Hasta luego. Bye.